El recuerdo de mi niñez es mi papá, mi mamá, por supuesto, hacían de todo como para luchar, como para seguir adelante con sus hijos, con su vida. No nos faltó absolutamente nada porque, bueno, no éramos demasiado fuertes en lo que se puede decir monetariamente hablando. Éramos una familia de clase media para abajo y con mis hermanos, con mi hermana era muy pegota, con mi hermana Norma, que casi siempre, viste, trato de mandarle saludos donde quiera que voy, en televisión o en cualquier lado. Éramos una familia muy, muy unida, de salir a tomar mate en la puerta, de comer sandías con mi papá en la calle, tiradas en el suelo, de repente de ir a los circos. Qué sé yo, una infancia normal y bastante feliz y con mucho amor.